Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos encontramos con Carlos Caballero y bueno, vamos a hablar sobre la fundación que tiene él de ayuda a todo lo que es Uruguay, pero también Latinoamérica. Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Sí, sí, cuando formamos la organización en 2002, junto con una compañera noruega, la idea era de cooperar con países que lo necesitaban, fundamentalmente Latinoamérica, fundamentalmente Uruguay por mi procedencia, y pero extenderlo a otros países de América Latina. Es así que en todo este periodo, estos 20 años, hemos cooperado con Uruguay en mayor parte en cuanto a envíos de ayudas técnicas para discapacitados, hospital y para la enseñanza, pero también para Argentina, para Cuba, para República Dominicana, para Haití y para la República de Saharaui, ¿no? Los refugiados en Tindouf, en el sur de Argelia, que son refugiados de la República Saharaui, Democrática Saharaui. Y siempre también pensando en cooperar con otros países también. Hemos cooperado con otros países en la parte de traslado de conocimientos, que es otro de los aspectos que nosotros trabajamos, donde se han hecho varias conferencias, videoconferencias, se han hecho más de 10, 12, ¿no? Cursos a través de eso, donde se han incorporado las 300 ciudades del Mercosur, ¿no? Entonces se ha incorporado de varios países. Y también hubo conferencias presenciales donde han venido profesionales y técnicos noruegos, sobre todo para rehabilitación física temprana, que han participado profesionales y técnicos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay y de Ecuador, ¿no? Y no sé si hay algún otro país más. Bueno, y de Montevideo, por supuesto, pues de Uruguay, porque se han realizado en Uruguay. Aunque una de ellas se realizó en el sur, en Tierra del Fuego, en Argentina. Más o menos en síntesis, eso es lo que trabajamos nosotros. Son tres líneas de trabajo que tenemos. La línea de trabajo de la ayuda humanitaria a través de ayudas técnicas para discapacitados, hospitales y educación. Esa es una línea de trabajo. La segunda línea de trabajo es la cooperación en cuanto a traslado de conocimientos. Y la tercera línea de trabajo es la profundización de la amistad entre los pueblos de Noruega y los pueblos de Latinoamérica. Que aparte Noruega no es tan conocida en su historia, su idiosincrasia, no es tan conocida en América Latina, ¿no? Bueno, no, claro, le pasa un poco como Uruguay, ¿no? Claro. Vas a hablar de Noruega y decía Suecia, dice, sí, claro. Suecia más conocida, ¿no? Y a Uruguay vas a hablar de Uruguay, realmente yo no sé por qué, pero se le queda Paraguay. Paraguay. Pero por la sí. Pronunciación, por el nombre más, un poco más difícil, y porque fue noticia muchos años por la dictadura tan cruenta, claro. y de tantos años. Bueno, pero sí, de cualquier manera la cooperación se está llevando a buen nivel, digamos. Hemos estado viendo todo lo que han mandado y es un gran capital en cuanto a lo que es la cantidad enorme de instrumentos y de mobiliarios, ¿no? Inclusive hasta ambulancias y sí, otros equipamientos, ¿no? Ocho ambulancias hemos mandado, sí, cantidad de equipamiento, y el tema es que ese equipamiento que muchas veces acá no se consigue y no se conoce. Es más, hemos mandado, nosotros que empezamos a mandar en 2002, hemos mandado equipamiento en el cual la escuela de fisioterapia del hospital de clínica y de ergoterapia, que aquí se llama terapia ocupacional, han incluido capítulos especiales por los tipos de instrumentos que nosotros mandamos, porque acá no se conocían, no los tenían dentro de la enseñanza. Que a su vez tuvieron que mandar gente que capacitada por eso, ¿no? Mandamos. Vinimos con técnicos noruegos que enseñaron la utilización de los medios de ayuda, la adaptación de las ayudas técnicas, ¿no? Yo siempre digo que la ayuda técnica son como los zapatos, ¿no? Una silla de ruedas, por ejemplo, no le sirve a cualquiera, tiene que ser especial para la persona o adaptarla a la persona que lo tiene. Un zapato 42 no lo puede ponerse a alguien que calza 44, por ejemplo, ¿no? Entonces las ayudas técnicas pasa lo mismo, a riesgo de que si no es la adecuada, la problemática que tiene la persona se puede agudizar. Entonces hemos venido con técnicos noruegos acá, que hemos recorrido el país, ¿no? Se han dado cursos en Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto y Tacuarembó y Florida. Se han dado cursos y también en Argentina se han dado cursos sobre estos temas. Todo esto también ligado a que ustedes mandan la cooperación, que también los contenedores, todo eso tiene un alto costo de repente para traerlo. ¿Cómo es el tema con cuando llega a puerto acá en el Uruguay? Por suerte, con los gobiernos del frente, como que se habilitó una entrada mejor todavía, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, el criterio nuestro es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos, la cooperación nuestra, es el conseguir los instrumentos y adecuar los instrumentos que estén bien. La realización y conseguir todos los instrumentos. Nosotros hemos conseguido instrumentos y hemos mandado por cerca de 26 millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad bastante grande, ¿no? Los receptores, las organizaciones receptoras tienen que pagar los gastos de transporte marítimo para enviarlo desde Noruega para acá, algunos transportes terrestres en Noruega también y gastos de depósito, y después la sacada de puerto aquí. Realmente no ha habido mucho problema en cuanto a la entrada, no ha habido problema. Lo hemos mejorado bastante en determinado periodo. Había un periodo, los primeros 5 o 6 años, estaba medio complicado, ¿no? Pero después me acuerdo que conversando con en una visita que hicieron unos ministros uruguayos a Noruega, estuvo en aquel entonces el ministro de Economía, el ministro Lorenzo, porque eso lo tiene que aprobar, sí, Fernando Lorenzo, que lo tiene que aprobar el Ministerio de Economía para no cobrar impuestos sobre donaciones. Y con él conversamos y él nos facilitó mucho al ser justamente, al crear un protocolo especial justamente para hacer cosas de discapacidad, ¿no? Donadas y para discapacitados, o sea, para darle un giro más rápido a ese tema. Y de ahí en adelante mejoró bastante el tema, ¿no? Sí, pues, últimamente se complicó nuevamente, ¿no? Sí. En los últimos 2 años se ha complicado un poco el tema, ¿no? Tratamos de solucionarlo, pero se han puesto bastante trabas. Lo que pasa es que no olvidemos que tuvimos una gran ventaja, que era que teníamos un presidente que era uno de los doctores principales, oncólogo, ¿no? Sí, sí, claro. Su equipo de trabajo también y indudable. A Lorenzo lo conozco y sé la calidad de ser humano que es, entonces. Sí, sí. Creo que por ahí facilitó todos los trámites de importación aduanera y todo eso, ¿no? Sí, sí, con Lorenzo iba. Claro, no era ninguna cosa especial. Él decía, bueno, los trámites de aduana pueden durar 40 minutos o 40 días, sí, ¿no? Porque según eso se acumula una cantidad de cosas. Pero estas cosas no pueden esperar, porque muchas cosas eran para enfermos terminales, muchas claro. veces, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros mandamos una cama Foley, que son las camas estas que estructuradas, ¿no? Para personas de repente que están en situación terminal, sí. Esa la precisas ahora, claro. ¿Viste? No podés esperar 2 o 3 meses que te entregues una cama porque la persona está de repente murió. Ya que el viaje de allá hasta acá te lleva un tiempo. Lleva 28 días, un mes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y él facilitó mucho los trámites, se creó un protocolo especial para eso. Y con eso mejoró muchísimo, ¿no? Que ese mismo protocolo de repente capaz que otros países de la región también lo podrían adaptar, cosa de que pueda entrar más rápido, ¿no? Bueno, sí, es difícil. Es difícil. En los otros países, te digo la verdad, hemos tenido más complicaciones que en Uruguay. ¿Ya? Hemos tenido más complicaciones. Inclusive, hay países que no pudimos mandar justamente porque la corrupción era muy grande. Muy grande. Entonces corría riesgo de que eso no llegara a destino. No llegara a destino, ¿no? Llegara a cualquier lugar. Entonces tuvimos que parar algunas donaciones, las tuvimos que parar justamente por eso. Lamentablemente, no hemos dado con, en algunos países no se ha encontrado con la fórmula, digamos, para cooperar en forma eficaz para que el que la necesite le llegue las cosas. En Uruguay y en Argentina lo hemos hecho con total, muy bien ha sido la respuesta, y en los otros países que hemos cooperado también. Teníamos la ventaja acá en Uruguay con los gobiernos que había, en Argentina con el gobierno de Cristina, ¿no? Sí. De los Kirchner, y bueno, ahora por lo que me estás diciendo, con el actual gobierno como que hay un poco más de complicación también. Se complicó porque, bueno, yo no sé, yo pienso que es fundamentalmente porque han renovado mucho, han puesto personal de confianza en distintos lugares, sobre todo en el Ministerio de Salud, que no tienen no son idóneos. No tienen capacidad técnica. Entonces las cosas las demoran en demasía, ¿viste? Demoran demasiado. Antes no todo pasaba por... Una silla de ruedas no tiene que pasar por la... Si vos mandás medicamentos y eso, yo estoy totalmente de acuerdo, claro. Seguro, o alguna cosa tecnológica de atención a las personas que pase por el Ministerio de Salud Pública. Pero unas muletas no tienen por qué pasar por el Ministerio de Salud Pública. Es una ayuda técnica de lo más común, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya están haciendo pasar todo por ahí. Entonces, y eso te demora un tiempo bastante grande. Sí, que de repente cuando lo vas a entregar ya la persona que lo precisaba... Sí, claro. No lo... Hemos visto eso desgraciadamente y da... Y que esto me hago responsable yo, que queda esperar de un gobierno neoliberal fascista prácticamente como tenemos, que lo que le interesa es la plata y privilegiar justamente... ¿Y por qué no? Porque acá también entra otro tema, ¿no? Ustedes con todas las donaciones... En cierta forma le están sacando clientes a los que especulan trayendo todo ese tipo de material al Uruguay y a todas partes, ¿no? Porque son grandes las ganancias que tienen. No fue en Uruguay, pero una vez nosotros hemos recibido una no fue en Uruguay, ¿no? Una amenaza velada, ¿no? De que nosotros mandábamos cosas y una persona en una comisión de aceptación de esas cosas. Me dice, ¿y ustedes no tienen miedo de que tomen alguna represalia los importadores de esto? Exacto. Sí, sí, porque no también, fue en Uruguay, ¿no? No, claro, digo, porque pero, también uno sabe acá que todo eso lo manejan 5 o 6 familias de repente, que son las dueñas de todo ¿sabes eso. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? ¿Sabes lo que pasa? Que lo que nosotros mandamos, no se lo van a... Las personas que nosotros tienen acceso a eso, no le van a comprar a ellos. No. ¿Sabes por qué? Porque es muy caro y la gente no tiene plata. No tiene poder adquisitivo. Entonces, para pasarlo. Es algo muy mal prohibir o tratar de limitar las donaciones, porque esa gente de cualquier manera no le va a comprar a ellos, porque no tiene. Nosotros mandamos instrumentos que salen 5 o 6 mil dólares, ¿no? Cada uno, hay sillas de ruedas que son muy sofisticadas, salen 5 o 6 mil dólares. El otro día mandamos un sillón que se llama bipedestador, ¿no? Que sale 20 mil dólares, ¿no? Para Argentina hemos mandado unas prótesis especiales muy tecnológicas, ¿no? Que salen 60 mil dólares. Entonces, ¿quién va a comprar eso? Claro. Y eso no, y eso no va para gente muy pudiente, eso no va para gente del pueblo, porque es a eso que se atiende con estos lugares. Sí, vemos todo ese tipo de traba que desgraciadamente ponen trabas aduaneras, pero que a veces va por los gobiernos que cada uno tiene también, sí, ¿no? Sí. El tema es ese, a veces la gente cuando vota se equivoca y se equivoca feo, sí, pero bueno, hay que remediar eso. Claro, y a veces muchos, hay que decir también, como te decía recién, de repente, no, como toman personal por amiguismo. Ahí está, entonces no es el capacitado para valorar esos temas a veces. Sí. Bueno, todo este tema de lo que usted está hablando realmente causa envidia, ¿no? Porque, mire, nosotros tenemos tantas necesidades en el tema de discapacidad y para nosotros sería un sueño lograr tener todas estas ayudas, ya que... En Noruega hay una ley por la cual toda persona con discapacidad recibe el instrumento que necesita de acuerdo al diagnóstico que tenga. Exacto. Sea lo que fuera, ¿no? Pero todo gratuito y adaptado a esa persona. Entonces hay mucho recambio, porque a mí me dan una silla de rueda ahora, ¿no? Porque yo preciso de repente, y el año que viene aparece una con una tecnología mejor, yo voy y la cambio, ¿no? Claro. Y esa, el Estado no la pone de vuelta para darlo, porque ya está usada. No solo que está usada, a veces está usada, pero si está bien, no la pueden está dar. En buenas igual condiciones. Allá, ¿no? Pero es que hay una tecnología mejor, entonces van a darle la última tecnología, claro, para esa persona que precisa. Entonces esa nos dan a nosotros, ¿no? Entonces, pero las sillas de rueda para deporte son muy golpeadas, sí, porque son deportes realmente rugby, básquetbol, entonces hacen mucho ejercicio, sí, y cuando vuelven esas sillas, viste, sí, por más que la usen 5 o 6 meses o un año, viste, están muy mal, ¿viste? Entonces, y eso no se puede mandar, porque la reparación saldría mucho más cara que la silla, ¿viste? sí. Pero la ley esa que tienen allí, que yo veo perfecta también, ¿no? Capaz que es como en Suecia, me decía Soledad de Randonea, que allá también ellos estaban juntando a veces, porque resulta de que vas al hospital, te dan los instrumentales, pero después vos te tenés que hacer cargo de hacerlo reciclar, que no lo podés tirar a la calle, todas esas cosas, ¿es así? No, allá son préstamos, o sea que lo tenés que devolver. Eso es prestado siempre, ¿no? Yeah. Entonces cuando vos terminás, por ejemplo, se fallece una persona y la familia tiene que devolver los instrumentos al Estado. Ah. Es un poquito distinto que en Suecia, porque en Suecia no cubre todos, no. En Dinamarca tampoco, a pesar de que son sociedades muy parecidas, no cubre. Es un poco más avanzada Noruega, en el sentido de esto, mucho más avanzado. No te dan hasta ahí, que te preparan un apartamento inteligente, ¿no? Yeah. Una persona con discapacidad, ¿no? O sea que como vos con el celular, pues es un raro, si vos tenés lo único apto que tenés es el dedo este, ¿no? Con un joystick, con algo especial, levantar las cortinas, subir la cama, abrir la puerta. Sí, sí, te hace prender toda tecnología de última tecnología, ¿viste? Preparado para personas que necesiten ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Eso lo tenés. Nosotros hemos tratado de enviar para Paraguay, para Bolivia. Yo tengo muchos amigos bolivianos en Noruega, ¿no? Pero ellos no han dado con la forma como para poder enviar. También te digo que son compañeros que están medio viejitos, ¿no? Entonces perdieron dinamismo, nos buscan, y perdieron también. Porque hay una cosa, hay varias cosas que son fundamentales en esto, ¿no? Que son, para nosotros que estamos allá, es el desenvolvimiento de la red que nosotros tenemos para conseguir los instrumentos. Claro. Nosotros tenemos, bueno, ahora con 20 años, nosotros tenemos una relación con el Estado que nos brinda cantidad de instrumentos, ¿no? Entonces, y tenemos otra red con hospitales, con comunas, entonces que nos brindan una cantidad de instrumentos muy grandes, nos llaman, ¿viste? Permanentemente nos están dando instrumentos. Y por el otro lado está la red en el país que recibe, que tiene que ser una red muy segura. Nosotros, con el gobierno de Frente Amplio, desarrollamos una red muy segura. Sí. Pero además, te digo la verdad, para orgullo los uruguayos, hemos desarrollado una red también segura con intendencias que no son, son de todo pelo, ¿no? Nosotros en principio empezamos a enviar en el gobierno de Jorge Valle, con el 2002, cuando estaba la crisis enorme, grande, ¿no? Y siempre tuvimos una recesión y una forma de interactuar y de entregar los instrumentos a quien los necesita, que fue muy positivo. Jamás tuvimos que decir una cosa, nada, ¿viste? Claro. Jamás. Aunque en el último periodo ¿no? Alguien se quiso sacar el cartel de no sé qué y empezó a hablar de depósitos escondidos, sí, depósitos de que son todas mentiras, ¿no? Esos depósitos que decían que habían en Tacuarembó, en Paysandú. En Paysandú eran realmente, eran lugares, eran depósitos, sí, ¿no? Claro. Pero no eran depósitos abandonados. Ahí se estaba haciendo, acopiando instrumentos para hacer una central de distribución para el norte del país. Sí, para regionales. Regionales, ¿no? Entonces, y bueno, para cuando vos haces un, estás preparando una central de distribución, a vos no te alcanza con 10 sillas de ruedas, 14 andadores, 20 de amuleta, no, porque vos empezás a promocionar, tenés que tener miles, cientos, porque vos empezás a promocionar, dice, ahora por ejemplo el Senat, que está acá en Montevideo, recibe 500 solicitudes mensuales de instrumentos. Entonces vos tenés que tener, antes de empezar a promocionar eso, para que la gente vaya y a buscarlo, a recibirlo, vos tenés que tener una gran cantidad. Y eso es lo que se estaba haciendo, se estaba acopiando para un momento, bueno, se terminado de empezar. Empezará de la distribución. Sí, lo que pasa que en todo quieren sacar una ventaja política que realmente el perjudicado es el usuario, ¿no? Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasaba si no paraban con eso? ¿Sabés lo que pasaba? Que eso se sabe a nivel internacional. Claro. Entonces si empiezan a decir que los receptores hacen jodas con los instrumentos. Y ahí ya te cortan todo. Nadie te manda, ¿no? Claro. Nadie, a mí me te digo, a mí cuando empezaron a decir eso acá, me llamaron. Claro. Me llamaron de los que nos entregan la mayoría de instrumentos. Mira, ¿cómo es esto? ¿Es cierto todo esto? Porque, mirá, entonces, no, ¿a quién se está mandando las cosas? ¿Las están tirando? ¿Las están dejando abandonadas? Claro. O sea, es una falta de ética, también es una falta, pero bueno, de conocimiento de lo que es que, la relación internacional. Es que de este gobierno, como yo le llamo, de la calle Pou, podemos traer cualquier cosa, ¿no? Pero es así. Ahora, en todo este tema es importante, y lo que decías tú, ¿no? Las organizaciones, nosotros tenemos acá en la curva de Madoña, Flor de Madoña, el Club Ombú, donde también ahí lo hacemos muy artesanalmente, conseguir todo este tipo de materiales y los prestamos, ¿no? A la gente. Mucha gente lo devuelve, otra no. Pero bueno, y también sabemos que hay que tener acopio porque a veces no te piden un día, pero a los 5 días te aparecen 10, 12, 15 personas con la misma solicitud, ¿no? Sí, sí, o sea, está perfecto el acopio, más cuando es un centro regional. Claro, si no generas expectativas, después no se la podés resolver a gente que lo necesita. Claro. Vos generás expectativas, decís, sí, ven, tenemos silla de ruedas, tenemos. Y a la media hora se te fueron porque vinieron 10 personas y se llevaron lo que había. Entonces, y después te sigue llegando gente, ¿qué le das? Por a esa aparte gente, también ¿qué le decís? Tenés gente que ocupa las sillas de ruedas, por decir un tema, sí, que te las ocupa permanentemente, como hay gente que te las ocupa, que te la ocupa un mes. Sí, claro, así que o sea, digo, pierna, un exacto, pie, y después está bien y ya está. Pero otros son, ¿viste? Son permanentes. Seguro, sí. Y sí, que se la tenés que estar cambiando cada tanto. Claro, o sea, por eso, claro, ellos precisan arreglos. Sí, sí, sí, sí. Es entendible totalmente, ¿no? Sí, sí. Silvia, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora que no para otro camión. No, a mí me gustaría saber más que todo por qué a usted se enfocó en el tema de discapacidades, exactamente. Ajá, bien. O trabajar para ellos, porque veo, le escucho hablar y no son todas las personas. Ve que nosotros, yo siempre he dicho en mi país, las personas con discapacidad somos siempre las personas del tercer patio, porque no se los toman mucho en cuenta, ¿no? No sé si sucede esto lo mismo acá en Uruguay, que yo recién estoy. En otros países sé que los están más adelantados, pero ahora mi pregunta y me llama la atención, ¿por qué usted se enfocó mucho en esto, en discapacidad? Sí, sí. Primero una reflexión en cuanto a lo que tú decís, que las personas no se la tienen mucho en cuenta. El problema de la persona con discapacidad es que no tienen la capacidad, porque por su discapacidad misma no tienen la capacidad de lucha que puede tener otro tipo de persona, ¿no? Entonces, y no tiene una presión que pueda hacer a través del trabajo, porque muchas de ellos no trabajan, ¿no? Entonces, ahí entonces no se lo tiene en cuenta, ¿no? Como en todo hay que luchar, ¿no? Y desgraciadamente la persona con discapacidad, por más que luche, muchas veces no hay la posibilidad social y económica de hacerse sentir, ¿no? De hacerse sentir. Me parece que ahí es uno de los temas, ¿no? y por eso que necesita de la solidaridad del resto de la población para hacer sentir la voz de aquel discapacitado que no tiene voz, ¿no? Yo trabajaba acá en una empresa, teníamos como unos amigos, una empresa después que vino del exilio y muchos años de militancia. Yo estuve siempre, milité toda la vida en política y sindicalmente. Y bueno, y siempre me preocupé por los temas sociales. Y teníamos con unos amigos una empresa de computación, antes de irme a Noruega en el 2002. Yo tenía trabajaba con algunas instituciones de discapacitados, ¿no? Entonces que iba, le arreglábamos las computadoras, le conseguíamos computadoras para los alumnos de esas instituciones, muy baratas, o regaladas muchas veces, de algunas empresas que las cambiaban, las conseguíamos y las llevábamos a eso. Entonces ahí me empecé a relacionar con la discapacidad, ¿no? Más que antes yo había estudiado psicología, también estaba vinculado a la discapacidad. Entonces cuando yo en el 2002 fui a hacer un curso, antes de irme a Noruega, fui a hacerme un curso a Dinamarca y a Noruega, como ya conocía yo que había estado exiliado allá, fui a hacer un curso sobre nuevas tecnologías para la discapacidad. Hice el curso y volví acá. Pero y conseguí una cantidad de instrumentos donados en ese momento. En los lugares donde nos daban los cursos, ¿no? Conseguí una cantidad de instrumentos donados, que no los pude traer porque yo venía en avión, venía con unas maletas, ¿no? Y eran muchas cosas. Entonces cuando vine acá, hablé con distintas instituciones y estaba muy interesado, pero ellos todos me decían lo mismo, ¿no? Mira, además con la crisis que estamos viviendo, dice, la tecnología avanzada está muy buena para las discapacidades, ¿no? Pero ahora lo que precisamos son bastones, silla de ruedas, andadores, ¿no? Muletas, eso es lo que más precisamos por la situación que había, y que acá, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero acá para darte una silla de ruedas tenía que juntar 3 millones de boletos en los ómnibus, ¿te acuerdas? Se hacían juntadas de boletos para conseguir una silla de ruedas. Entonces, bueno, y esa era la situación. Entonces después volví, porque me volví a Noruega por la crisis económica. Yo no tenía trabajo acá, pero no tenía sueldo, entonces no podía subsistir con mi familia. Volví a Noruega, yo era maestro allá, recibido en Noruega, y entonces unos compañeros me dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente? Y bueno, una cosa que se nos ocurrió es juntar, porque vimos la posibilidad de juntar instrumentos para discapacitados, y ahí empezamos, viste, con eso. Y ese fue el momento. Sí, le preguntaba eso porque no todas las personas hacen eso, no son muy pocas. Yo siempre hablaba con Rubén y le decía, mira, el que se dedica a discapacidad realmente tiene que ser una persona bien comprometida, que tiene familiar a veces con discapacidad. O que tiene un familiar, pero que tenga que tener alguna relación en este sentido, porque realmente si son personas que no les llega, digamos, no les nace hacer estas cosas, ¿no? En mi caso, yo la verdad prácticamente me crié con discapacidad. Gracias a Dios no he tenido una persona con discapacidad en mi familia, pero me crié con una, la que me cuidaba era una persona sorda, con discapacidad auditiva, entonces con ella yo aprendí la lengua de señas, ¿no? Entonces, como que ya me he ido un poco sensibilizando, yo diría esto, porque lo que las personas precisan es sensibilización, y entonces ya con esto me crié. Me encanta la discapacidad y por razones de la vida, hasta este tiempo, ahora ya tengo una persona con discapacidad y creo que estoy más comprometida en mi familia. Y digo, ¿no? Como le digo a Rubén, tal vez él no, porque uno tiene que vivirlo para sentirlo, pero yo sé que de cierta forma él me apoya y lo voy jalando por un lado, ¿no? Hagamos esto, hagamos este otro, pero más que todo por la gente, ¿no? Entonces sí, sí. Es así, ¿no? Entonces cuando él me habla de una persona que trabaja con personas con discapacidad, yo lo primero que pensé, dije, debe tener una persona con discapacidad. Lo primero que pensé, debe tener una persona con discapacidad para que sea tan comprometido con el tema de esto, ¿no? Porque es muy lindo y la verdad yo lo felicito a usted porque no toda ahora la gente sí, lo hace. Tengo muchísimos amigos con discapacidad. Seguramente que sí. Yo creo que la mayor parte de amigos que tengo ahora son personas con discapacidad. Amigos que tienen diferentes tipos de discapacidad. Y excelentes amigos. Excelentes amigos. Pero no, así como te conté fue que empezó la inclinación para el trabajo y bueno. La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que uno siente, tal vez no es por lo que uno reciba plata o por lo que le tengan que pagar o no, que uno sea, no, sino uno se siente, es la gratitud, sí. O sea, se siente como que usted ha hecho un trabajo grande, sí, o sea, yo eso es lo que digo, ¿no? O sea, a mí no me importa el tema económico, estamos con un proyecto con Rubén y le digo, ¿sabes qué? De todo esto yo sé que algo... No sé quién se llevará un tanto, no sé quién, sí. Pero lo que me interesa es que creo que sirvo para algo y claro. Creo que estamos haciendo claro. Algo bueno por esta gente que realmente, de cierta u otra forma, están olvidadas, han sido olvidadas y recién en mi país, con el gobierno de Evo, de hace 14 años, hay que reconocerlo, nosotros recién se escuchó, la gente escuchó, yo creo, hablar de discapacidad, ¿no? Empezaron a hablar de discapacidad y se creó una ley para personas con discapacidad. Entonces, antes, toda la vida existieron, pero eran las personas de tercer país y la misma familia los escondían, exacto, la misma familia. Mira, tú sabes que ahora nosotros en Noruega nos entregaron un premio ya, ¿no? Que es un premio muy importante. Qué lindo. Se llama, es como en Inglaterra SAR, ¿viste? Sí. Bueno, a nosotros nos entregaron el premio de que se llama Caballero de primera clase se llama. Y es por acciones en favor del país y de la humanidad. Y eso lo entrega el rey. Después te muestro alguna fotito. Yo no sé si te mandé alguna. ¿Mandaste alguna foto? Sí. Mandé alguna foto. Entonces, bueno, y es el mayor condecoración que dan los noruegos, ¿no? Es muy grande el premio allá, ¿viste? Es muy grande, ¿no? Qué lindo. Entonces, y bueno, cuando me lo entregaron, ese el premio que fue el 12 de septiembre, a mí y a la presidenta de la fundación nuestra, nos entregaron. Yo conté una anécdota que es la que realmente siento siempre, ¿no? Y es lo siguiente, que a los 3 meses que nosotros mandamos el primer contenedor con ayudas técnicas que fue para Uruguay, recibimos un correo electrónico nosotros allá en Noruega, de un joven, ¿no? Que tenía en ese momento 16 años, ¿no? Y muy agradecido porque era la primera vez que recibía una silla de ruedas en Uruguay. Él, ¿no? El tiempo hacía 7 años que él estaba en una cama, ¿no? Porque el padrastro de él, ¿no? Que era policía, había venido ebrio y era muy castigador con la madre, ¿no? Le pegaba a la madre, era padrastro, él le pegaba a la madre. Él se interpuso y le pegó un tiro en la espalda y lo dejó paralítico. Entonces, esa carta, viste, fue impresionante. El sentimiento que puso el muchacho para escribirla y para agradecerlo. Y yo decía, bueno, el primer gran premio que nosotros recibimos cuando empezamos a trabajar en esto fue esa carta justamente, ¿viste? Fue a los 3 meses de mandar el contenedor, ¿viste? Y el premio este que nos dio el rey y todo y otros premios que hemos recibido en Argentina, recibimos premios. Acá también la Junta Departamental nos dio un premio a nosotros. Entonces, maravilloso y bienvenido, ¿no? Porque seguro, es un orgullo tenerlo, claro. Una satisfacción. Pero ese realmente que fue el premio, ¿viste? Y después hay varios, porque hay tantas cartas que nos llegan, ¿viste? De diferentes gente que necesita el instrumento y como para eso es la salvación, digamos, ¿no? Sí, realmente es así, ¿no? Me imagino, si nosotros nos ponemos a contar cada historia, y en Bolivia igual lo mismo, son historias bien desgarradoras, claro, ¿no? Que se vive, entonces pienso que el trabajo que realmente ustedes hacen es... Si tú tienes, yo ya te digo, si tú tienes la posibilidad de vincular, ¿no? Tienen que ser instituciones serias, estatales fundamentalmente, porque para qué, ¿no? O comunales, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a enviar ayudas técnicas, ¿no? A otros lugares. Claro. No sé los costos, que los costos tienen que pagarlos ellos, los costes de envío, ¿no? Sí. Pero con un contenedor van $150,000 más o menos, van, siempre de materiales van 150, $180,000 van de materiales en un contenedor. Arriba de $100,000 siempre, ¿no? Y eso yo no sé los costos que tendrán el envío, porque ustedes no tienen puerto, no sé. No, el envío que tiene que pasar por el puerto de Montevideo y entra tiene que pasar por el puerto de Montevideo y entra por el río Uruguay hasta Puerto Suárez. Pueden llegar por vía fluvial. Pues llega por vía fluvial. Sí, llegando por el puerto de Montevideo los contenedores. Pueden llegar. Tienen que entrar por el río Uruguay, ¿no? Sí. Yo sería. Pensaba que usaban por Chile, por allá, ¿no? No. Ojo, capaz que como viene de Noruega puede ir por Chile también. Sí. Bueno, tú tienes que averiguar todo eso. Sí. A ver de dónde reciben mejor para recibirlo, porque depende de la ciudad de Bolivia que vaya también, ¿no? Claro. Bueno, como nosotros tenemos al presidente, que es nacional de las personas con discapacidad, que constantemente todos los días estoy conversando, porque estamos con otro proyecto, voy a hablar justamente este tema, para que podamos ver de cómo hacer avanzar, porque él también mismo puede pedir apoyo al gobierno y todo. Ahí esto está, porque estamos con ellos también, claro, entonces para que se nos facilite, porque al final esta ayuda va a ser para todas aquellas personas que lo necesitan. ¿Tienen en Bolivia un centro de distribución de ayudas técnicas? Aquí lo creamos nosotros. El centro que hay, que es el SENAT. Eso impulsamos nosotros desde el año 2002, que veníamos impulsándolo para que se generara en forma similar al que hay en Noruega. Pero ya te digo, en 2002 y recién acá empezó a funcionar en 2014. Mismo de la fundación y... ¿Cómo te va? Y de ahí en más, también un saludo a todos los oyentes. Nosotros estamos en 32 países, o sea, tenemos radios con la red Contacto Sur muy amplia, entonces te pueden llegar de todos lados preguntas, ¿no? Claro, ¿cómo no? Sí. Bueno, la organización nuestra se llama Yelpe Mittelfonde. Es media difícil para pronunciarlo. Ya me aprendí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Fondo de Medios de Ayuda. Y estamos a disposición, ¿viste? De poder cooperar con todos aquellos que lo necesiten, ¿no? Siempre y cuando estén seguros. Tenemos una, que se pongan un en protocolo. Contacto con nosotros, tenemos un protocolo y unos criterios, digamos, de cómo es la cooperación, ¿no? Que nosotros hacemos. Pero nosotros siempre estamos dispuestos a cooperar. Esa es la función nuestra. Claro. Así que a las órdenes. Y un saludo a todos esos países y a todos esos oyentes. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.